que teniendo quien te quiera, sabe Dios a dónde vas. Si no has de hallar un amor tan verdadero, ni el calor del tibio alero donde yo te supe amar. Igual que tú fue mi alma en primavera, ilusión que fue viajera a través de un cielo azul. Igual que tú, golondrina aventurera, que buscando quien me quiera, se acabó mi juventud. ¡Ay, te vas con la vida! Alas tan ligeras a buscar otras praderas, si otro nido no hallarás. ¿A dónde vas? Que abandonas el santuario bajo el viejo campanario de la iglesia de San Juan. ¿A dónde vas? Que te pierdes en el cielo y tramontas en tu vuelo la esperanza de tornar. ¿Por qué te vas a quedar en el invierno sepultada bajo el hielo para no volver jamás?